continuar de alguna manera y de alguna manera resumir lo dicho en las dos últimas sesiones, que a su vez es una especie de resumen o de repetición de cosas que antes se habían dicho, con más desarrollo y lentitud, pero parece que también se entienden dichos un poco más en prisa. Decíamos el otro día que, según Santo Tomás, que recoge el pensamiento de los santos padres, las palabras de la Sagrada Escritura pueden tomar, además del sentido literal que tienen, con que significan las cosas que expresan, sabemos por la propia palabra de Dios que las cosas mismas significadas por las palabras son a su vez signos de designios divinos. Entonces, además del sentido literal o histórico de una narración, hay lo que se llama el sentido alegórico, sentido típico. Es decir, por ejemplo, cuando se habla de Jerusalén, Jerusalén del Antiguo Testamento, en sentido literal, es la capital que estableció David el rey, pero en sentido en que Jerusalén antigua es tipo de la Jerusalén nueva o futura restaurada, pues hay una transposición, de modo que una profecía que se refiere históricamente a la ruina de Jerusalén o a la restauración de Jerusalén, tiene también a su vez una intención de la escritura, como se ve muchas veces, como la manera como San Pablo utiliza las profecías antiguas, cosas dichas para los judíos, por ejemplo, en el tiempo de Jeremías, se dicen para los judíos de todos los tiempos, para el tiempo de la conversión de Israel, etc. Ahora nos interesa el sentido este, típico o alegórico, la historia del Antiguo Testamento significa la historia de la Nueva Alianza, y por otra parte lo que se llama sentido moral, un sentido en que una realidad concreta, terrena, como un pueblo, una familia, la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Israel, etc., significa una realidad moral, una comunidad moral, una actitud en la vida, etc. En este sentido, por ejemplo, Babilonia, históricamente la capital de Nabucodonosor, que sometió a los judíos en que fueron cautivos, es el tipo de Roma, según todas las interpretaciones y según la manera de hablar de San Pedro, que desde Roma dice que está en Babilonia, es el tipo de Roma. De modo que la profecía de la caída de Babilonia sirve de tipo para augurar la destrucción de Roma en la época durante, como se ha visto siempre por todos los efectos. Por otra parte, Babilonia, como dice San Agustín, es todo el tema de la ciudad de Dios, está montado sobre esto. La Jerusalén histórica del Antiguo Testamento, tipo de la Jerusalén restaurada, profetizada, en sentido moral, el término Jerusalén significa la ciudad de Dios, porque la sociedad universal de los hombres que aman a Dios, ordenan a la vida eterna su vida, es la Iglesia. Y Babilonia, en este sentido moral, es lo que llama San Agustín las civitas terrenas, la ciudad terrena, aquella ciudad que es la sociedad misteriosa de toda la humanidad en cuanto que se cierra de tal manera sobre lo terreno y lo humano, quiere vivir según el hombre, hasta enorgullecerse en el hombre, hasta el odio a Dios. Esta es la ciudad terrena. No es, digamos, un imperio concreto, sino en este sentido moral es el mundo, en el sentido en que Cristo dice, vosotros no sois del mundo. Bien. Entonces, habíamos estado tratando este tema y volvemos a tratarlo hoy, por lo siguiente. Si entendemos Babilonia en un sentido moral, en que significa la ciudad terrena, en este caso, como veíamos el otro día, las profecías del Apocalipsis que hablan de la caída de Babilonia se pueden legítimamente entender en un sentido que no se refiere a un momento determinado de la historia, no es una época en la historia de la salvación, sino una sentencia de Dios sobre el orgullo de la ciudad terrena, que en este sentido es algo que tiene un valor permanente, diríamos, en todos los tiempos está el cristiano intimado a ver siempre Babilonia cayéndose, diríamos, y él teniendo que no vivir de los ideales de la ciudad terrena ni alegrarse de su orgullo ni de su riqueza, sino complacerse en la humillación del orgullo humano. Este sentido, que es legítimo, en el mismo sentido en que se puede hablar de la ciudad terrena, como habla San Agustín, en este sentido moral, significado moral, del término Babilonia, por ejemplo, lo emplea Pablo VI en una locución de 14 de septiembre del 75, una locución pronunciada al término de la sesión sexta del concilio, en donde dice: cuando tratamos de la organización de la sociedad humana, de aquella cuestión de grave momento, de grave trascendencia en la historia de los hombres, que parece que no puede ser resuelta, si tratamos de la organización de la sociedad de los hombres, cuestión de grave momento en la historia de los hombres, que parece que no puede ser resuelta. Un paréntesis. Baste pensar o reflexionar en aquella perenne caída de Babilonia. Es importante estar entendiendo Babilonia en sentido moral, de la perenne caída de Babilonia, en aquel perenne fracaso de la ciudad de Babilonia. Pero dice, tratar de tomarlo evidentemente en sentido moral y no de tipo y antitipo. Comprobado en esta edad nuestra, con acerbísimos acontecimientos. Con lo cual, el Papa da completamente, se pone en el mismo plano en que se pone San Agustín. Que a pesar de emplear el término Babilonia como ciudad terrena, claramente en un sentido moral y no de alegórico, no refiriendo el tipo de la ciudad de Babilonia de Nabucodonosor a la ciudad de Roma, como los santos padres ya en el Evangelio en general, en su doctrina común, sino Civitas Terrena. Pero San Agustín, claro, la Civitas Terrena, la concreta, no se confunda el Estado con el mal, pero sí confunde el orgullo humano, vaya confunde, identifica la sociedad humana orgullosa con todas sus empresas en que ha manifestado su orgullo y va explicando la historia de la ciudad terrena, explicando los imperios, y lo explica concretada en el imperio romano, etcétera, hasta el punto que San Agustín, a pesar de que Babilonia, digo, la ciudad de Dios, está tomada en este sentido, la terrena, pero llama a su vez a Roma, que en aquel momento estaba hundiéndose bajo el poder de los bárbaros, ¿vale? Estaba hundiéndose en el imperio, en este sentido que decíamos, le llama esta Babilonia occidental, llama Roma, Babilonia. O sea que explica la ciudad terrena en una historia concreta. Por otra parte, el sentido es típico, que es anterior, diríamos, seguramente, exegéticamente, todavía más firme, diríamos, el sentido alegórico, el sentido moral, en el cual siempre ha habido un cierto margen de libertad y de interpretaciones, a veces no exactamente, rigurosamente dogmáticas, ¿no? Porque los santos padres han usado mucha libertad en acomodaciones morales, en este sentido, legítimo, pero exhortativo, etc., ¿no? En cambio, el sentido típico es más exactamente riguroso, exegético, y muchas veces está corroborado por la propia escritura, y es cuando se puede fundamentar, como dice Santo Tomás, argumento en él. Solo se puede utilizar un sentido que no sea literal, cuando el mismo sentido literal nos habla del sentido alegórico. Solo se puede argumentar en el punto de la escritura cuando ella misma revela el significado de la cosa significada por la palabra en su sentido histórico. Como que esto, hay muchísimos casos en el Nuevo Testamento en que explica el significado, pues está con en general, hay los puntos firmes de la interpretación se fundan en que la misma escritura revela. Por tanto, nosotros tenemos ahora, que habíamos visto el primer día, insistimos más en el sentido de Babilonia como ciudad terrena, y el segundo día vimos más, por una parte, la concreción de esta ciudad terrena, sentada sobre la bestia del poder terreno, según la metáfora del Apocalipsis, y por otra parte, pues, descendíamos así más al sentido típico en que es Roma, la Roma histórica, la Roma donde está el Papa, el antitipo de la Babilonia. Hoy volveremos, ya teniendo en cuenta lo dicho en el segundo día y lo dicho en el primero, vamos a hacer una repetición, un poco que se tengan en cuenta todos estos aspectos, pero pensando más en una explicación que puede ser más, diríamos, más como algo a meditar sobre la situación contemporánea y sobre la situación del cristiano en el mundo de hoy. Vamos a partir de una lectura de un texto de Paulo VI, enormemente misterioso. Dos textos de Paulo VI, que cada uno de ellos puede dar pie a una reflexión como para marcar el sentido de una vida. En las Naciones Unidas, esto lo recordáis porque nos lo había comentado, me parece, para el caso, ¿no? En las Naciones Unidas hizo Paulo VI. ¿Sabéis bien quién somos? No. Sea cualquiera vuestra opinión sobre el pontífice de Roma, conocéis nuestra misión. Somos portadores de un mensaje para toda la humanidad. Y lo somos no solo en nuestro nombre personal y en nombre de la gran familia católica, sino también en nombre de los hermanos cristianos que comparten los sentimientos que expresamos aquí, y especialmente los que han querido encargarnos explícitamente de ser también su intérprete. O sea, se ve que algunos protestantes o orientales dijeron al Papa que se presentase también como profesando la fe cristiana ante la obra. Tal como un mensajero que, al término de un largo viaje, entrega la carta que se le ha sido entregada. Compara con un cartero, un correo, que le han dado una carta y hace un largo viaje, por fin entrega la carta. Así nos tenemos conciencia de vivir el instante privilegiado, por breve que sea, el instante privilegiado, por breve que sea, en que se cumple un deseo que nosotros llevamos en el corazón desde hace 20 siglos. Desde el Papa habla de un deseo que nosotros, los cristianos, llevamos 20 siglos de hoy. Lo recordáis. Es desde hace largo tiempo que estamos en camino. Llevamos con nosotros una larga historia. Celebramos aquí el epílogo, dice en breve instante, el epílogo de una laboriosa peregrinación hacia la búsqueda de un coloquio con el mundo entero. Desde aquel día en que nos fue mandado. Id, llevad el Evangelio a todas las naciones. Ahora bien, vosotros representáis a todas las naciones. Ahora, lo tremendo de ese gesto de Pablo VI es que en el Evangelio se dice, en uno de estos pasajes que están en los tres Evangelios, de San Mateo, San Marcos y San Lucas, y que los se pueden llamar el Apocalipsis sinóptico, como se dice, técnica. Dice, se predicará el Evangelio del Reino como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá la consumación. ¿Qué quiere decir consumación? De momento lo dejaremos. Pero quiere decir que en el Evangelio se dice el contexto inmediato de esto. Que dice Paulo VI que hemos estado deseando durante 20 siglos, y por fin, por un breve instante, se está cumpliendo esto, en el sentido de que el Papa sabe que lo que él dirá puede ser un testimonio ante los representantes de todas las naciones. A nosotros, que se nos ha dicho, llevad el Evangelio a todas. Se predicará el Evangelio del Reino a todas las naciones, y entonces vendrá a todas las naciones. Esto es un texto digno de ser tenido en cuenta sobre la situación del mundo real. Por otra parte, en la locución del 7 de diciembre del 75, ante el Concilio, al clausurarlo, novena especial del Concilio. ¿Qué dice? Texto increíblemente difícil de comprender si uno no se pone en un plano providencial. Un texto que ha causado, me parece, torturas terribles a muchos católicos de buena fe y muy buenas personas. Aquel afán profano y laico de la humanidad, y con qué cruel imán, con qué insoportable grandeza, finalmente ha venido como a crecer alguna vez. Y, por decirlo así, ha llamado a lucha, a reto, podríamos, está pensado seguramente en el sentido que llaman reto, ¿no? Ha retado, por decirlo así, al conflicto. Ha retado a lucha, al conflicto. Y que aquel afán laico y profano de humanidad, ¿con qué grandiosa crueldad, con qué grandeza, dura, madre, tan demolicuando Prodi, finalmente o por fin se ha manifestado plenamente y afectado? Un afán laico y profano de humanismo que ha llegado hoy día, ¿no?, a una grandeza como nunca, complicado, ¿no?, ha llegado a plenitud de toma de conciencia, por decirlo en el propio lenguaje de este crecimiento de la humanidad, y ha retado al conflicto. Ahora explica en qué consiste el reto. La religión, esto es, el culto a Dios que quiso hacerse hombre. Y la religión, pues tal tiene que ser juzgada. Esto es, el culto del hombre, la religión del hombre, que quiere hacerse Dios, que han enfrentado entre sí. Y finalmente, ¿qué ha ocurrido? Una guerra, una batalla, un anatema. Ciertamente esto podría haber sucedido. No faltaba más, claro. Que no sé, que habrá algo más anatematizable que adorar al hombre, como si el hombre se quisiese hacer Dios, por el anticristo. Es lo mismo que dice San Pablo, del misterio de la apostasía y de la iniquidad. Hay muchos textos de Pío X, de Pío XI, que escriben en este tiempo con estos rasgos de la apostasía y el enfrentamiento a Dios. Y Pablo VI dice que este afán de lo humano ha llegado a plenitud y se ha enfrentado al concilio. Y le describe como la religión, o el culto, que así debe ser estimado, del hombre que se hace a sí mismo Dios. La adoración del hombre que se hace a sí mismo Dios, es lo que dice San Pablo, esto es lo que dice. ¿Qué ocurrió? Una batalla podría haber ocurrido, pero no ha ocurrido. ¿Qué barbaridad? La Iglesia pues ha aceptado la religión anticristiana. Y entonces explica qué ha pasado, según el Papa. Aquella antigua parábola del buen samaritano ha sido el ejemplo, la norma a la cual se ha tenido la actitud espiritual del Papa. Atendidas y reiteradamente consideradas las necesidades de los hombres, que son tanto más molestas cuanto más crece el hijo de esta tierra, han detenido el estudio, se ha detenido en ellas el estudio todo de este concilio. O sea, el concilio se ha detenido en considerar las necesidades de los hombres de nuestro tiempo, tanto más molestiones, tanto más soportables, digamos, más molestas, más graves, cuanto más crece el hijo de esta tierra. O sea, los textos de la ciudad terrena, plenamente desarrollada, como nunca, están en este mundo en una situación más molesta que nunca ha estado, ¿no? Con más indigencias y necesidades que nunca. Y la Iglesia ha tomado el hombre de la edad de la religión del hombre que se adora a sí mismo como si se pudiese divinizar por sus propias fuerzas, lo ha tomado como aquel herido de la parábola del samaritano, que le arrojaba allí sin que nadie se ocupe de él. Este texto será muy difícil de entender, pero puede ser meditado, porque no se puede pensar que haya sido dicho sin providencia divina. No es ninguna definición, ni se podría discutir la oportunidad y la... Y si tiene, no sé, un texto que no es ninguna fórmula dogmática, y algunos podrán pensar que ha hecho más mal que bien, y nunca lo sabremos, esto Dios lo juzgará. Pero también es discutible la ONU, lo que pasó y lo que pasó. Pero el hecho es que Pablo VI en la ONU dijo que después de 20 siglos los anunciadores del Evangelio daban testimonio ante todas las naciones. Y al mismo tiempo dijo, pocos meses después, que el Concilio había considerado el hombre de nuestro tiempo como aquel al cual se incline el buen samaritano, porque el hombre está tanto peor cuanto más ha crecido en su ciencia de plenitud humana, y que así se ha tomado por parte de la Iglesia de Cristo la situación del hombre, siendo así que se ha planteado ante el Concilio, dice, el Concilio se ha enfrentado a la religión, que es el culto de Dios que se ha hecho hombre, se ha enfrentado la religión, porque así debe ser llamada, del hombre que quiere hacerse Dios. A partir de ese texto ahora vamos a leer primero, de nuevo, lo que leímos el otro día con demasiada rapidez, el texto de la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2. Escribe a unos cristianos que están pensando que viene el día del Señor y entienden que esto les dispensa de todo trabajo y que ya se termina el mundo y que hacen una vida extraña y están perdiendo el tiempo y sin atender a sus familias y a sus trabajos porque creen que viene el día del Señor. Os rogamos, hermanos, por lo que atañe al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, que no os dejéis tan pronto impresionar, abandonando vuestro sentir, no os alarméis, ni por escrito profético, ni por dicho, ni por carta cual si fuera de nosotros, como si fuese inminente el día del Señor. Que nadie os engañe en modo alguno. Entonces, en un texto que hay muchas cosas truncadas sintácticamente, pero ya se entiende, iremos analizándolo. Porque si primero no viniese la apostasía, es decir, viene el día del Señor, viene después. O que viene primero, es una cosa que si no ha pasado esto antes, no vendrá el día del Señor. Si primero no viniese la apostasía, apostasía, no hay que estar en griego así, apostasía quiere decir separación, es la separación de Dios, es la apostasía, es que el mundo se separa de Dios. Y se manifestare el hombre del pecado, se manifiesta el hombre del pecado, de la pecaminosidad, de la iniquidad y de los martirios, hijo de perdición, que se enfrenta y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o recibe culto. O sea, antes del día del Señor viene la apostasía. Se manifiesta el hombre del pecado. ¿Veis aquí? Por ejemplo, la tradición era entender el anticristo personal. Y tal vez podría admitirse, como también algunos pensaban, los morrondos, se refiere en cambio a una actitud moral colectiva, una actitud humana, el hombre del pecado, es decir, se manifestará el hombre soberbio, el hombre el pecado desde la humanidad, digamos. Puede ser que se refiera al anticristo personal y también, por la misma razón esta que decimos, tenga el sentido moral, y es lo que en este momento me interesa destacar, ¿eh? El hombre del pecado, hijo de la perdición, que se enfrenta y se alza levanta, se pone, se levanta sentándose, contra todo lo que se llame Dios o reciba culto. Cuidado, no ha habido en la tierra ningún poder político que no haya o divinizado el faraón o creado unos dioses en los templos egipcios o babilónicos, establecido todas aquellas mitologías y todas aquellas cosas que llama San Agustín la teología política o civil. Así ha sido todo el poder político. Desde Nabucodonosor hasta el Imperio Británico, cada estado se ha hecho su propia religión establecida y se ha inventado sus dioses y ha tomado prestado de los otros sus mitos, ¿eh? Y han organizado todos sus tinglados sincretísticos o han adaptado la fe cristiana a las medidas de las conveniencias políticas, pero han despreciado a Dios haciendo adorar a los hombres dioses falsos o contaminando con los egoísmos sectarios la misma fe cristiana. En lo cristiano, suplantando la unidad por el cisma o suplantando la ortodoxia por herejías, a la conveniencia de los intereses de los poderes. Y fuera de lo cristiano, pues estableciendo o pseudo-teocracias como la islámica, o estableciendo pues todo un panteón de dioses inventados por la imaginación de los poetas al servicio de la teología política, de que habla San Agustín. Pero entre una cosa y otra, a los hombres, los poderes de estos terrenos sobre los que se ha sentado la ciudad terrena, les han hecho adorar como Dios, a veces al propio emperador, pero como emperador, entre otros dioses. Siempre, por decirlo con un lenguaje muy de nuestro tiempo, siempre se ha hecho adorar algo fuera de lo humano, por encima de la masa de los hombres, ¿eh? Como diría un marxista, alienando al hombre, ¿no? Y con una conciencia desdoblada, siempre se ha puesto lo divino más allá de lo humano. Está claro, ¿verdad? Aunque se haya idolatrado antropomorfísticamente los hombres y se haya dado figura humana a los hombres, pero llamándoles dioses, etc. Adorar a Júpiter era un antropomorfismo, pero no era adorar al hombre, sino que los hombres adoraban a los dioses. Se adoraba al emperador, pero no se adoraba al romano, sino al emperador. Aunque en toda idolatría hay un orgullo humano, y en toda idolatría hay esta soberbia, y no hay cosa, claro, ya más grave tampoco que inventarse dioses los hombres, esto mismo ya es que pertenece a este misterio de identidad del hombre empezar. Pero el hombre se inventaba dioses y los adoraba como fuera de sí. Superiores. Pero ahora, y esto no antes, ahora, esto sí que no ha pasado siempre. Esto pasa ahora, desde dos o tres autores concretísimos. Desde la esencia del cristianismo de Feuerbach, desde la religión de la humanidad de Comte, desde Marx. Dice, no, lo divino no tiene más origen que esta proyección humana. Por tanto, para el que el hombre deje de estar alienado, deje de estar aplastado y deje de no realizarse, lo que tiene que hacer es no adorar nada divino. Ya no se trata de rechazar todas las religiones, explicándolas psicoanalíticamente o de tantas maneras, sino que la conclusión a que se busca con toda esta investigación es, donde estamos en el siglo XX, en esto. Cada autor le ha parecido que el otro todavía adoraba demasiado algo fuera de lo humano. A Marx le parece que los hegelianos de izquierda conciben la humanidad abstracta y la adoran, y que esto no es el hombre concreto, y que hay que todavía es demasiado panteísmo lo de Feuerbach. A los marxistas les parece que el mismo hegelianismo de izquierda es demasiado religioso. Y a Sartre le parece que los radicales adoran o la libertad, o la democracia, o la justicia, y que no hay que adorar nada, porque el hombre es el único que tiene que crear sus propios valores y no tiene que reconocer ningún valor superior. Ni la Revolución Francesa, ni el Estado liberal, ni... O sea que hay una temática y progresiva, y a cada uno le ha parecido que el otro todavía levantaba algo como divino. hegelianos de izquierda le parece que Hegel adora lo absoluto, que está todo puesto para remover precisamente a Dios. Pero a la izquierda les parece que todavía lo absoluto es demasiado una cosa fuera de lo humano. Y los marxistas les parece que los hegelianos de izquierda todavía adoran la humanidad abstracta y que hay que el hombre concreto. ¿Sí? Y Sartre le parece que los radicales, que eran los masones y anticristianos perfectos, pues han creído como si fuesen dioses en la justicia, o la libertad, o la democracia. Esto no. Y así sucesivamente. Y el tema de nuestro tiempo es a ver quién dice algo más gordo para enfrentarse no a Dios, solamente, no solo al Dios verdadero, sino a todo lo que se llama Dios o recibe culto. ¿Y cómo acaba esto? Hasta llegar a invadir el territorio de Dios. El templo protestante. Y algunas de las cosas que vimos en la homilía son adoración de lo humano en la Santa Misa. ¿No recordáis que estando todavía con vosotros os decía yo esto? Y ahora ya sabéis, ahora va otro tema. O sea, primero no os asustéis, ¿vale? No os asustéis o no os animéis, porque para San Pablo el día del Señor no era ninguna desgracia, ¿vale? Para nada. No confundáis los tiempos, no os dejéis engañar por un espíritu profético falso, como si yo dijese que viene el día del Señor. Primero ha de venir la apostasía, el hombre del pecado. Ya os lo decía, os recordáis que os lo explicaba y este San Pablo. Ya sabéis lo que le detiene, con el fin de que no se manifieste sino a su tiempo. Por tanto, San Pablo le sigue hablando de algo que había enseñado los cristianos, y que tiene que estar en la tradición de la Iglesia, porque él de palabra lo comenta como algo que él había dicho al evangelizar a los que se lo necesitan. Con el objeto. Ya sabéis qué es lo que detiene al hombre del pecado, con el objeto de que no se manifieste, sino a su tiempo. Porque ya obra el misterio de la iniquidad. Así como antes dice Anthropostera Martía, con mucho significado, aquí dice que ya está operando, está actuando, está energizando y haciendo efectos, Mysterium des anomías, que como dije el sábado pasado, y repito, es literalísimamente el misterio de la no ley, el misterio de la ilegalidad. Está ya obrando el misterio de la ilegalidad. Solo hace falta que el que ahora lo detiene, vuelva a salir lo mismo que lo detiene, desaparezca del medio. Y entonces, cuando haya desaparecido el obstáculo que detiene al misterio que está obrando en la humanidad, opción satánica y permisión divina, de la ilegalidad, entonces se manifestará el impío a quien destruirá al Señor Jesús con el soplo de su boca, que aniquilará con el resplandor de su advenimiento. Entonces sí vendrá el día del Señor. Pero no antes. Bueno, el padre Bober, que de todas las Biblias que hay por aquí, es la mejor que se puede encontrar, muy buena persona, y tiene la ventaja para ser leído por mí, que el sistema del padre Robert sobre esta cuestión que estoy explicando es completamente al revés que la del padre Orlandi, es que me formó a mí mismo, pero tiene más mérito, siendo un autor completamente en las antípodas de la interpretación del padre Orlandi, da estos datos que son comunes y tradicionales. El padre Robert era muy ortodoxo y nada modernista, y mantenía muy bien la tradición. ¿Y veréis qué dice? Existe y actúa, en la nota, el germen de la apostasía. El germen de la apostasía, es decir, de la pérdida de la fe en la sociedad, hecho nuevo, que no había ocurrido nunca en la historia. Incluso las religiones de origen filosófico, como las chinas o los budistas, se convertían en religiones, como el budismo china, es una religión con vida eterna, espiritualidad y Dios personal, y todo cristianizado en gran parte, parece, a través de los historiadores. Y no había habido estados ateos. El fenómeno del estado, de la sociedad política, no religiosa, es un fenómeno que solo en el mundo cristiano apóstata de la fe de Cristo se ha producido. Un hecho de apostasía contra Cristo no se había dado, se habían dado estados en todas las idolatrías, pero el estado ateo no se había dado nunca más que como apostasía frente a Cristo. El germen de la apostasía es el misterio de iniquidad. Existe también, como contrario al misterio de iniquidad, algo que detiene o estorba la aparición del anticristo. Este obstáculo vendrá día que desaparecerá y entonces surgirá el anticristo en medio de la universal apostasía. Y entonces se sobrevendrá el día del Señor, se aniquilará al anticristo con el resplandor de su apostasía. Entonces va diciendo, lo que detiene. Estas expresiones claras para los tesalonicenses tenían que ser clarísimas, porque si no les hubiera explicado. Y si ya lo sabéis, ya sabéis que hemos hablado de esto, es la única razón de que no lo expliques, ya te lo había dicho. Claras para los tesalonicenses, son para nosotros enigmáticas. Entre las numerosas interpretaciones que se han propuesto, sigue siendo la más aceptable la que generalmente adoptaron los santos padres, según los cuales lo que detenía la aparición del anticristo, lo que detenía la actuación del misterio de iniquidad, para que no se tradujese en la revelación del hombre del pecado, era el imperio romano. Y el que lo detenía era el emperador, cuando lo dice neutro, el imperio. Y el padre Bober se cree obligado a decir, no en su concreta realidad histórica, sino más bien lo que con ello se representaba, que es el principio de autoridad, en cuanto mantiene con mano firme el orden social. No está mal. Ahora bien, tenemos, por tanto, que Paulo VI, ha explicado la situación de la sociedad de hoy como el crecimiento máximo que por fin ha llegado a plenitud, hasta sentarse como si se pusiese en el mismo nivel con la Iglesia de Dios, que la humanidad que enfrenta la religión de Dios, que para redimirnos a nosotros pecadores se hace hombre, haciéndose nada, empequeñeciéndose y haciéndose siervo y humillándose y anonadándose por nosotros, tomando forma de esclavo, etcétera, todo aquello. Existe la liturgia y la escritura. O sea, Dios nos ama tanto que se hace como nosotros. Pero hacerse como nosotros es hacerse forma de esclavo, no hacerse nada. ¿No? Esta humanidad se considera tan importante que se cree con fuerza de autodivinizarse. Y esta religión, que le llama religión, y veis que parece justo llamarle religión, porque hay un fundamento bíblico para llamarle religión, es una religión anticristiana, una religión falsa, la más idolátrica de todas las idolatrías, pero sigue siendo un acto de adoración a algo, aunque se diga que se quiere remover todo lo divino, esto termina en la adoración como si fuese Dios, de lo humano como tal. Y le llama religión Feuerbach, que dice la religión es nuestra, es la política, y le llama religión Comte. San Pablo le llama que el llegar el hombre a adorarse a sí mismo como Dios en el templo de Dios. O sea, esta es la situación que el Papa describe de la humanidad contemporánea. Si este juicio, que es tremendamente verdadero, es verdadero, quiere decirse que se ha revelado el hombre del pecado, se ha revelado, ha podido actuar sin obstáculo, el misterio de la anomía, el misterio de la ilegalidad. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. El otro día leíamos muy rápidamente, y hoy voy a repetir algunos párrafos, los capítulos de San Juan en Apocalipsis, en que se habla de la bestia y de la mujer sentada sobre la bestia. Sobre esto, la mujer sentada sobre la bestia es una prostituta, a la que llama Babilonia, y la bestia, de 7 cabezas y 10 cuernos, es la que sostiene sobre sus espaldas esta prostituta que llama Babilonia. Entonces veíamos el misterio de esto, de que finalmente la bestia, esto termina en que la misma bestia que sostiene sobre sus espaldas a Babilonia, a través de sus 10 cuernos, la quema, la derriba, la destroza, la aniquila. Los 10 cuernos aborrecerán a la flamera, la devastarán, la despojarán, devorarán sus carnes y la abrasarán con fuego. Porque Dios puso en sus corazones que ejecutasen su designio, el designio de Dios. Y entregasen su reino a la bestia, hasta que se cumpliesen las palabras de Dios. Y en este devastar a la mujer prostituta, lo que hacen los cuernos, por designio divino, permisión divina, pero por designio divino para castigar a la ramera, es entregar el reino a la bestia. La mujer que viste la ciudad grande, que es que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora bien, resumiendo lo dicho y diciendo algo nuevo, pero que parece que permite sintetizar bastante bien lo que puede ser útil para pensar nosotros en la vida cristiana, por lo menos, si lo tomásemos en aquel sentido moral, el que tenga dificultad en aceptar un sentido más concreto a la profecía, admitirá siempre, en todo caso, el sentido moral de que habla Pablo VI, la permanente caída de Babilonia. Y sobre esto dice el padre Bovet, vi una mujer sentada sobre una bestia. Y dice, con una candidez incluso, con un literalismo, una ingenuidad muy divertida, interesa conocer la conexión y la oposición entre la mujer y la bestia. Lo dice como si lo fuera a explicar, como si tuviera un dato, muy empírico. La mujer, Babilonia, denominación simbólica, representa, mirad cómo lo dice, yo no me hubiera atrevido a decirlo así, pero a mí me parece muy bien, el Estado burgués, las monarquías, las aristocracias, las plutocracias, en que predomina la nobleza, el capitalismo y el lujo. Tan concreta como hace San Agustín de explicar la ciudad terrena, el orgullo de la ciudad terrena, que hasta es divertido, dicho así, lo explica. La bestia, en cambio, representa la potencia estatal anticristiana, o sea, el poder terreno que lucha contra él. Que en un principio se encarna en el Estado burgués, es decir, que sustenta a la mujer esta, que es la ciudad grande, el capitalismo, el lujo, la nobleza y la monarquía. Pero que progresivamente, dice el padre Bovet, que es divertido la iglesia, se va democratizando, porque claro, odia aquella grandeza de la riqueza, etc. Actualmente la descripción que hace de la mujer, pues todo son oro, plata, piedras preciosas, lino, púrpura, coches, caballos, y todas las riquezas de la tierra, y todos los comercios del mar, y todas las naves del mar, y todo eso. Y por fin no queda nada, desaparece todo, los 10 cuernos se lo tragan todo y lo dejan arrasar. Entonces los mercaderes se ponen a llorar porque se han quedado sin naves en el mar y no hay comercio y nadie les compra sus objetos de lujo, etc. Y se va democratizando hasta llegar a la democracia más radical. Cuando haya llegado a este término de su desenvolvimiento, la misma bestia que había llevado sobre sí a la mujer se revolverá contra ella. Y dice, la historia de 20 siglos ha demostrado la exactitud y profundidad de esta profecía. Esto último ya no me parece tan claro. Ya no me parece tan claro. ¿Por qué? Porque el puro poder de la bestia antiteístico no se había manifestado en este sentido nunca hasta ahora. Pero ahora sí. Ahora tenemos que la realización colectiva, el modo de vivir los hombres, el orgullo, la mundanidad, la soberbia, la opresión del prójimo, el orgullo de su propia riqueza, había sido ejercitado en esta misteriosa ciudad grande que reina sobre los reyes de la tierra, que es la Babilonia del Apocalipsis. Que ciertamente, a lo largo de la historia, en sus concreciones, ha ido siempre sucumbiendo. Siempre cae en el sentido de que siempre está eso hundiéndose y nunca sirve para la felicidad del hombre, ni terrena ni temporal. Pero ha tenido las caídas históricas concretas que están descritas por los profetas como tipo precisamente de esta caída. Está la caída de Nínive, que profetiza Nahum, está la caída de Tebas, que Nahum también alude, está la caída de Babilonia, está la caída de Roma. Todas las grandes metrópolis en que ha culminado, los estados mundiales, cuando han llegado en apariencia a la cima, todas las grandes construcciones de las civilizaciones han terminado estériles, muertas, despobladas, como una ruina tremenda. Ahora bien, ciertamente, pero aquí lo que tenemos es que esta bestia, que representa el poder estatal anticristiano, culmina su... El reino de la bestia culmina en la apostasía, obviamente. Culmina en entregar el reino a la bestia, en destrozar totalmente todo lo que fuese, de alguna manera, algo que impidiese el misterio de iniquidad. Ahora bien, aquí tenemos esta tremenda paradoja. En San Pablo tenemos que detiene el misterio de iniquidad algo que, según los santos padres, el Imperio Romano, que es una institución de origen gentil y que pertenece proféticamente a la bestia de la apocalipsis. No obstante, lo que es uno de los cuernos mismos de la bestia detienen la eclosión del misterio de iniquidad. La bestia va sosteniendo la ciudad corrompida y al mismo tiempo detiene la eclosión del misterio de iniquidad. Paradoja que lo que detenga el misterio de iniquidad sea una cosa mundana, gentil, sino una cosa sobrenatural y de la gracia, de tipo social, humano y soberbio, y que tiene el misterio de legalidad. Eso es el misterio del texto de los tesalonicenses. Y en San Juan tenemos una cosa más rara todavía, que es que los 10 cuernos de la bestia, para entregar el poder humano a la bestia y desterrar totalmente el reino de Dios en el mundo, hacen lo que Dios quiere que hagan para que se establezca el reino de Dios, que es destruir a Babilonia. Yo esto hace años que lo explicaba, y se me ocurrió un ejemplo muy simple, con este mismo estilo del padre Robert, de hablar de una forma muy concreta, pues me permito seguirle el hilo. Y preguntaba yo, ¿nos parece que es imprevisible que nadie, por ejemplo, arroje una bomba atómica sobre Londres y Nueva York para salvar la civilización cristiana? No lo hará. Supongamos que Francia se volviese una nación cristiana, confesional, y surgiese una especie de egoísmo que fuese Carlomagno en lugar de ser bonapartista, ¿no? O San Luis de Francia. Y se les ocurriese que hay que hacer una guerra de cruzadas, que arrojasen una bomba atómica en Londres y Nueva York. Esto es imprevisible. Yo no creo que pase. En cambio, me parece previsible, probable y apocalípticamente deseable, cosa a pedir a Dios y a dar gracias a Dios cuando pase, etcétera, según San Juan. Dicho así, es un poco fuerte, ¿no? Pero, pues que un día u otro vendrá una bomba atómica sobre Londres, París, tal vez Barcelona, Madrid, y estoy convencido que el día que hagan esto, los que lo harán serán personas que pertenecerán al ateísmo militante y echarán la bomba atómica sobre una ciudad llena de asesinatos, de putrefacción, de prostitución, de eutanasia y de ateísmos, y echarán la bomba en odio al mundo cristiano. La bomba atómica, cuando la echen sobre Nueva York, no dudo que lo más probable es que la echen unos señores completamente ateos y militantes que quieren establecer definitivamente el ateísmo en el mundo y que quieran hundir definitivamente el occidente ex cristiano. Y echarán la bomba sobre Nueva York para establecer el reinado de la bestia. Y porque odian a la prostituta que Cristo quiere que sea hundida. La odian porque les revienta todo lo que tienen y no lo pueden soportar. La aborrecen, la devastan, la despojan, devoran sus carnes y la abrazan con fuego. porque Dios puso en sus corazones que ejecutasen su designio. La mujer que viste es la ciudad grande, la que ejerce realeza sobre los reyes de la tierra. Pero yo quisiera, en pocas palabras, decir lo siguiente. Las profecías, el género profético de distintos estilos que utilizan, lo que llamamos profecía en la escritura, no es nunca una cosa que esté escrita. Es un error muy grave que tiene la gente pensarse que un género profético consiste en una especie de acertijo de futuro para demostrar que lo inspira Dios, una especie de milagros y casi de juego de manos en sentido astrológico casi. El profeta te dice lo que pasará. Cuando pasa ves que bien, ¿eh? El profeta lo dijo, y el que lee la profecía ya sabe lo que pasará, lo adivina, tiene una especie de guía, un calendario sobre la humanidad, tiene, sabe el calendario de la reforma napolítica. Pues no es eso. La profecía es un lenguaje en el cual se dice el juicio de Dios sobre lo que la profecía se habla en nombre de Dios. Para nuestra enseñanza, para que por la paciencia, dice San Pablo, y el consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Y este juicio de Dios, lo normal es que misteriosamente interpretado en la tradición cristiana, no se entienda en el sentido de decir, mira, más que cuando pasan las cosas. Nuestro Señor estaba siempre reprendiendo a los fariseos. No conocéis las señales de los tiempos. No habéis leído tampoco. Si lo hubieseis entendido, si ahora lo entendieseis, sabríais que soy el Hijo de Dios. ¿No visteis que vino Cristo? ¿Cuándo? Con espíritu de fe y humildad, la profecía nos da siempre la mensaje divino para entender lo que está ocurriendo. Nosotros no podemos adivinar. Yo no sé qué se hundirá Nueva York por la profecía. Lo sé por sentido común. La profecía lo que me hace entender es el designio divino en que ahora resulte de sentido común pensar que Nueva York será rosada. Porque es más de sentido común que pensar que no llegará esto. Yo creo por leyendo el diario y pensando, pienso que a Nueva York le echarán una bomba atómica algún día. Que es lo que pensaba Bertrand Russell cuando hacía manifestaciones de desarme atómico. Y proponía que Occidente se desarmase, por su cuenta. Porque si no, no había remedio. Y está claro que si no se desarma, no hay remedio. Y si se desarma, tampoco. Por tanto, la argumentación se puede hacer casi con lógica matemática. Esto yo lo pienso sociológicamente, como una cosa probable. El que esto sea probable, entonces yo como cristiano siento que esto es una cosa misteriosa. Es un tiempo distinto. Es un tiempo distinto. Es una vocación divina. Tiempo que no, que hace 2000 años que se esperaba. Dar testimonio a todas las naciones. Y ahora se ha dado. Ahora bien, a medida que pasan los tiempos, las profecías se entienden mejor, por tanto, porque los hechos se interpretan según la palabra de Dios. En ese sentido, y animado por la ingenua concreción del padre Robert, que me parece estupenda, yo quiero decir una cosa. Fijaos bien que de la mujer del Apocalipsis, que será todo lo simbólico y todo lo moral que queráis, pero que hay una cantidad de descripciones concretísimas, que vamos a ver si las tenemos en cuenta. Cuando Dios la hunde, y los santos dan gracias a Dios. Dan gracias a Dios porque los príncipes de la tierra eran tus comerciantes. O sea, se trata de una sociedad terrena cuyos príncipes son los comerciantes. Entonces dice que cuando se hunde la ciudad, todos los que tienen naves en el mar, todos lloran. Porque no encontrarán ya, no podrán vender sus mercancías. Dice que lamentan los que se enriquecieron porque tenían naves en el mar, ¿no? Los que se enriquecieron, los que tenían naves en el mar, que se habían enriquecido en la ciudad esta, se habían enriquecido por lo elevado de su precio. Y en esta ciudad dice que hay todos los bienes humanos, todas las cosas, oro, plata y lino y maderas preciosas y hierro y trigo y harina y bestias de carga y caballos y coches. Y dice lo que va comerciando. y cuerpos y almas de hombres. Vamos a ver. ¿Cuántas fortunas financieras, directa o indirectamente, deben nutrirse de la industrialización de la sensualidad? De la industrialización del cultivo del sexo, de la industrialización de la exacerbación de las esporias, compra y venta de cuerpos y almas. El mercado de las ideas, del que estábamos hablando antes, esta profesión misteriosa de nuestro tiempo, que es la clase social más influyente en el mundo de hoy. Pensemos un momento lo que es el periodismo, la televisión. La inmensa mayoría de los hombres a los que ha llegado el vaho de la gran ciudad, de quien no. Han oído hablar de casi todas las realidades contemporáneas e históricas a través de una serie sistemática de cosas que se dan por admitidas en el que son los tópicos comunes del lenguaje periodístico. ¿Cuántas mentiras? Casi todo lo que se da por evidente es falso. Y perdonad, sí, pero es que es eso. Sobre la cultura del Estado y de la Iglesia. Sobre el origen de los regímenes políticos. Porque esta democracia en la que ve el padre Bober la radicalización del poder anticristiano, y está muy bien visto, comienza originándose en todos los puntos de donde se ha originado. Conozca elementalmente la historia del origen del liberalismo parlamentario en Inglaterra y en Estados Unidos. En la Enciclopedia Británica se dice: los whigs, los terratenientes y la aristocracia, frente a los tories, que eran los esquires y los campesinos, y los financieros, los landlords, aristocracy, y los financieros. Estos son los que crearon el parlamentarismo inglés liberal. Si no se vino abajo la casa de Hannover, a pesar de que la iglesia anglicana no quería los resguardos católicos, no se vino abajo al morir la reina Ana, porque se empeñó el Banco de Inglaterra a sostener a Jorge Hannover. Estas son las novelas de Walter Scott. Y en todas las historias de Inglaterra, pero Walter Scott siempre tiene que mostrarlo con un aire de tori escocés, que tiene poca simpatía a la clase de campo, a de ser el protestante, etcétera, etcétera. Y no hablemos de la democracia americana, Dios mío, señor, que durante 70 años la montan cuatro familias terratenientes de Virginia y unos cuantos banqueros de Boston, y no hay más. Y así sucesivamente. O sea, que sobre la política, sobre la cultura, sobre el matrimonio, sobre la educación, sobre el Concilio Vaticano II, sobre teología, sobre el Patriarcado de Constantinopla o sobre la Olimpiada del Esquí de tal sitio, hay unos señores que hablan cada día de todo. Con alguna especialización, más o menos, pero que cualquier periodista, aunque sea cronista de toros, si le viene a tener que hablar de la NATO, aunque no sepa en qué año se hizo el pacto y por qué. Y si se inaugura un museo del imperio de Napoleón III, él va allí y te explica, aunque no sepa quién es Napoleón III. El periodista es un señor que ha hablado en toda su vida, la mayor parte de veces, de cosas que no sabe. Y no obstante, está programado, por decirlo así, para decir lo que hay que decir, para ir pudiendo ganarse la vida. Esto es un mercado de mercenarios. Que están corrompiendo al servicio de estos intereses, llamando beatería al pudor, llamando integrismo a la ortodoxia, llamando tópicos que circulan, y así llevando loco al que explica del archipiélago Gulag, etcétera, etcétera. cosa terrible. Terrible. Ahora hablan de los campos, ¿sí? Pero es que cuando estaban hablaban en favor de Alemania. Cada momento lo fácil, lo que se tiene que hacer para el poder que vendrá. Quien paga manda. Esto es mercado de almas. Porque lo que dicen los periodistas y lo que dice todo el Estado periodista. Y la industrialización en masa de la extensión de la cultura por el Estado. ¿Qué es sino un mercado de almas de la universidad? ¿Y qué es sino un mercado de almas del periodismo? ¿Y qué es sino un mercado de almas todo este periodista? El mundo de hoy está. Dice aquí. Esta sociedad la describe como teniendo por aristócratas los comerciantes. Habla continuamente de las naves en el mar. Y da la casualidad que si ustedes estudian la historia del capitalismo, surge del comercio suntuario marítimo. El capitalismo se forma, los primeros capitales del capitalismo se forman vendiendo a las cortes y a la aristocracia los objetos y los aportados, los lejanos más. Especias, el oro, desde los tiempos de Babilonia, las caravanas y las naves que llevan de lejos cosas que pueden comprarlo la gente rica, son lo que hace el banquero desde los tiempos de Babilonia hasta ahora. O sea que los rasgos, que serán muy metafóricos y serán muy misteriosos, pero que si uno los lee y salen tres o cuatro veces cada uno, uno se queda viendo visión, porque todo el rato va diciendo que se trata de la gran ciudad en la que se enriquecen, por la que se enriquecen comprando los cuerpos y las almas de los hombres y todos los bienes que hay en la tierra, los que tienen naves en el mar y viven del comercio, que son los príncipes del mundo. Y después de esta gran ciudad, dice que se enriquecen por lo elevado de sus precios. Fenómeno curiosísimo, porque ya se sabe siempre que cuanto más desarrollado el país, más caro es vivir en él. Ya sé que en otro sitio no se puede vivir. Ya saben ustedes que si una familia vive en una ciudad de 100.000 habitantes y quiere ir a pasar 15 días en Nueva York, 15 días en Nueva York, le cuesta como 3 meses donde su tierra. Y así es todo. Lo cual es natural, si se tiene el mercado en Nueva York, pues suena rico. Todas las grandes ciudades, ¿no? Y además, urbanizar lo rural, ¿no? Porque si no, no hay manera. O sea, yo lo veo tan concreto, lo veo una descripción tan tremendamente concreta del capitalismo, el lujo, la burguesía, la nobleza, la monarquía, que ha fornicado con esto. Y que se ve pues aquí la historia de la monarquía Whig y de la monarquía liberal, la historia del imperio de Napoleón y la historia de todo el tinglado de lo que se ha llamado nobleza en el mundo moderno, cuya historia además explicó Chesterton en el Regreso de Don Quijote. Pero yo con toda franqueza lo veo muy concreto. La conclusión que saco pues es muy sencilla y por eso quería referirla para meditación. La conclusión que saco en el plano ese moral en que habla San Pablo VI es que el cristiano tiene que vivir en Babilonia porque Dios quiere que se aguante mientras espera que se hunda, y tiene que gloriarse de que se vaya hundiendo, y en ese sentido siempre, pues tiene que, mediante la oración y la paciencia y la esperanza, mantenerse en actitud de renuncia, de desilusión y no engaño sobre todas estas cosas. No debe de haber, supongo, más camino. El espíritu de pobreza, porque San Ignacio pone en sentido espiritual el campo de Babilonia al explicar las redes y cadenas de Satanás, y no encuentra otra manera de librarse de ellas que sería ya la pobreza y huir de la búsqueda de las riquezas que llevan a los honores vanos del mundo y a la soberbia. La meditación de las banderas de San Ignacio, que además es certísimamente una meditación carismática de la ilustración del Carbonero, probablemente, es una cosa que es absolutamente central para el mundo de hoy, esta espiritualidad que San Ignacio tomara en serio, pues debe ser una oportunidad tremenda. Y lloré, porque según como voy a tener un mal, o sea, hemos tratado de, resumiendo, dos misterios, porque lo que detiene es un poder. Pues sí, el misterio de la ilegalidad lo detiene la autoridad. Y cuando se quiebra la autoridad y viene los 10 cuernos de la bestia ya a despojar todo poder, etc., entonces se revela el hombre del pecado. Cuando se va revelando este hombre del pecado y se va intentando por el poder del hombre intentado a Dios establecer el reino de la bestia, o sea, el reino antiteístico, Dios pone en el corazón de estos 10 cuernos, de estos poderes anticristianos últimos, pone en el corazón la destrucción de la mujer, la destrucción de la familia. Y así se prepara casi inmediatamente, en la Biblia, pues, a pesar de que te dice que los 10 cuernos quieren el reinado de la bestia, te pone el hundimiento de Babilonia como algo que es las bodas del Cordero, pues, y la restauración del reino de Cristo. Considera la destrucción de Babilonia, que es todavía una obra del anticristo, como aquello que en el camino de Dios llega al reinado de Cristo. Por tanto, yo creo que la conclusión práctica es que es esencial siempre, pero en este tiempo que Pío XII lo dice, en este tiempo que comprobamos, dice, en este tiempo, esta Babilonia que siempre cae, o sea, los acontecimientos de nuestro tiempo nos lo hacen comprobar muy en concreto, con lo cual hay también una utilización del lenguaje bíblico en el sentido de este tiempo. O sea, me parece que esto tiene que ver con este hecho de que está llegando. Es decir, los dos textos de Pablo VI juntos hacen pensar en lo que decía yo el otro día. Estamos pasando al tiempo del anticristo, porque si no, no se habría manifestado la religión del hombre que se hace Dios. Cual quiere decir que se ha derribado lo que detiene, es decir, que no hay en el mundo autoridad que detenga el misterio de ilegalidad. En este desbordarse del misterio de iniquidad, por otra parte, está cayendo Babilonia. Y por esto mismo, pasando, mientras estamos pasando de Babilonia al anticristo, está preparándose el advenimiento del reinado de Dios en la tierra. Amén. Una cosa. Os decía que el misal, hasta el Novus Ordo de Pío XII, se rezaba por el Imperio Romano. Y ahora desapareció cuando Pío XII ha visto el Novus Ordo. Pues bien, en la nueva liturgia ha aparecido, como sabéis, la invocación para decir por todo el pueblo y que todos decimos: ven, Señor Jesús. Esas son las últimas palabras del Apocalipsis. Dice el que da fe de estas cosas. Juan, por ejemplo, patrón de la palabra. El que da fe de estas cosas, porque también da fe de que la lanzada, ¿no? Y tiene efecto notarial. El que da fe de estas cosas. Sí, vengo presto. Amén. Ven, Señor Jesús. Esto es lo que decimos en la liturgia posconciliar. Los signos de los tiempos de que tanto se habla, pues están puestos para que pensemos según las palabras de la escritura. Bueno, bien, bien, bien.